tomar aire, gritar, gritar. Tomar aire, gritar, gritar. Tomar aire, gritar. FMLaTribu.com. La tribu. ¡Viva! La tribu, viva. ¡Viva! La tribu, viva, viva, viva, viva, viva. La sanación política implica meternos profundamente, de manera personal y consciente, voluntariamente, a removernos aquello que nos ha construido el sistema patriarcal. Es una sabiduría ahí acumulada, pero el sistema patriarcal ha tenido mucho poder para desmemorizar los cuerpos. Si me voy y me pago un masaje, ese es algo muy paliativo, algo muy paliativo. Cuidado, está quedando también despolitizado. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 23 de junio. Nosotros siempre hablamos acá de querer hacer como que la gente se sienta en su casa, de que sea un ámbito muy familiar y amoroso. Y por eso mismo le vamos a dar la bienvenida a uno de los Polenta. Buen día, Nico. ¿Qué tal, Vani? Buen día. ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, columna viscoelástica, versión invierno. Estamos últimamente, hoy pensaba como en modo, sigo en modo entrevistador. Está muy bien eso. Ya bueno, vamos a traer otro temita como para charlar más en la mesa chica, si se quiere. Pero bueno, vamos a seguir todavía con la misma dinámica de abrir el micrófono. Tenemos un invitado el día de hoy, familiar, ¿no? Es una, una mesa bien polenta, hoy en Charco de Arena. Así que bueno, vamos a hablar con Ariel Polenta. Él es chef y productor y distribuidor, podría decir, de alimentos agroecológicos. Está radicado, bueno, oriundo y radicado actualmente en Trenquelauque, en provincia de Buenos Aires. Así que bueno, Ari, desde acá, los hermanitos geminianos, te damos la bienvenida. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? Avísenme si se escucha bien todo, porque no estoy muy familiarizado con esta tecnología. Está, se escucha perfecto. ¿Estás ahí medio complicado la voz? ¿Anduviste con un fin de agitado o...? No, en realidad hace ya 2 días que está soplando el viento de una manera impresionante y bueno, cuando trabajás afuera en el medio ambiente, por ahí tenés tierra en las orejas, en los ojos y bueno, también en la voz. No solamente el beneficio de un buen bronceado, ¿no? Durante todo el año, al estar al sol. Exacto. Che, Ari, bueno, te cuento, bueno, un poco más o menos ya sabés, hemos hablado, pero volvemos a reforzar. La idea de la columna nació hace un tiempito ya atrás, bueno, con la idea de publicitar un poco la Eutonía. Fue una columna aislada, pero bueno, eso después se transformó en una columna mensual, y nos fuimos corriendo un poco de los temas de Eutonía en sí o de terapias por ahí más alternativas, sino la idea era como generar un espacio, un lugar de reflexión acerca de los cuerpos, de nuestros cuerpos, de nuestra salud, de qué hacemos para promocionar nuestra salud. Y bueno, muchas veces hemos tocado temas de alimentación, que es como el primer eslabón, siento, ¿no?, de esta cadena de responsabilidades que tenemos para promocionar nuestra salud. Y bueno, me pareció bueno poder hablar con vos, que no solamente o actualmente estás produciendo alimentos, ¿no?, con lo de la chacra, que ya te voy a ir preguntando y nos vas a ir contando, sino también la formación en gastronomía que tenés, ¿no? Entonces, por ahí la primera pregunta fue esto, que a partir de tu formación en gastronomía, ¿en algún momento pensaste ir para el lado de la agroecología? ¿Fue algo que te fuiste encontrando con el día a día, digamos? Yo creo que es como un avance, un camino, ¿no?, que uno va haciendo. Por ahí a veces no lo analizás tanto. Yo siempre, desde que empecé con gastronomía, que arranqué relativamente de grande, pues empecé a estudiar gastronomía a los 29, 30 años, siempre me interesó, o por lo menos la imagen que a mí me encantaba ver era el restaurante con la huertita al lado. Que por ahí se veía en Europa, o sea, va, yo por lo menos las imágenes en aquel momento eran esas, y siempre me llamó la atención eso de tener el producto, hacerlo, pero no entendía muy bien qué significaba. Después con el avance, siempre también me interesó el buen producto, o sea, en gastronomía hay como diferentes ramas, por ahí hay algunas que son como más de cantidad, por decirlo, o sea, que uno quiere cocinar la más cantidad posible sin importar mucho la calidad. Otros que se van a lo extravagante, a conseguir insumos de diferentes lugares del mundo. Bueno, a mí realmente lo que me interesaba era poder hacer lo simple, lo de todos los días, con la mejor calidad posible. Y en eso fui descubriendo lo que para mí es lo mejor, que es lo orgánico, la agroecología, por diferentes cuestiones. Después te van pasando cosas en el camino que van marcando por ahí más el camino o te hacen cambiarlo. Bueno, en este caso fue profundizarlo. Y bueno, y en esto estamos. Y hoy día, bueno, dentro de los proyectos que tenés, podemos hablar de la tratoría, ¿no? Que es la parte más gastronómica, si se quiere, y lo de la chacra del inicio, que es donde tenés la producción en sí de alimentos. ¿Querés contarnos un poco sobre cada uno de los proyectos? Bueno, nació la tratoría, fue lo primero que nació, después de yo andar en diferentes buenos restaurantes, de trabajar como cocinero, bueno, quise emprender mi propio negocio. Anteriormente estuve en un restaurante ahí con unos socios y bueno, surgió la tratoría, que lo que buscábamos en la tratoría era las viandas de todos los días, por lo menos en este, en Trenquelauquen, que es donde yo estoy viviendo. En esa época era de roticería, o sea, la comida que vos podías encontrar todos los días, el que por ahí laburaba y no tenía tiempo para cocinarse, eran las comidas rápidas, por decirlo de alguna manera. Era hamburguesa, pizza, empanada y poquito más. Entonces, hoy por ahí suena medio loco porque está muy implantado el concepto, pero nosotros lo que buscamos era generar viandas de todos los días, pero lo más saludable posible. En aquel momento lo saludable era, bueno, conseguir los productos de gran calidad, y después fui entendiendo que la agroecología era el lugar a donde teníamos que ir. En aquel momento, bueno, me agarró pandemia, un montón de situaciones, por ahí el poco conocimiento financiero que uno tiene que llevar en el negocio, como en miles de negocios, sobre todo en este país, emprendimientos, bueno, se fue complicando. En eso apareció Franco Fracha, que es un amigo, o sea, en aquel tiempo era el que me llevaba los pollos que yo utilizaba, que ya en ese momento eran agroecológicos, y bueno, así nos fuimos conociendo. Y en ese momento yo estaba muy complicado con el negocio, tenía que ver si cerraba o no, y él justo me viene con el comentario de que la persona que él tenía en la chacra, bueno, se iba con otro emprendimiento, y bueno, no iba a poder producir más los pollos. Y bueno, ahí cerró todo, empezamos a charlar el tema, ahí surgió el venirnos a vivir directamente a la chacra, y continué con la tratoría de otra manera, ya más casi como un concepto, y empecé en lo que era producción de productos agroecológicos, que no tenía ni idea. Pero me llamaba mucho la atención porque como cocinero siempre me gustó el saber de dónde venían los productos. Y bueno, y esta era la posibilidad de hacerlos yo mismo. Yo recuerdo una conversación, me habías dicho que como el cocinero o el chef en algún momento tiene una necesidad de ir, ¿no?, a la tierra a buscar esto, qué producto va a utilizar después en la cocina, qué calidad tiene, cómo se produce, ¿no? Un poco esta búsqueda que vos decís. Y en la chacra hoy, Ari, ¿con qué actividades cuentan, por ejemplo? Bueno, en este momento, las dos, tres, las tres más fuertes son, gallinas ponedoras, que, bueno, lo que consumimos, lo que ofrecemos son los huevos. Después tenemos pollos para consumo, de carne, y también tenemos corderos. Son las tres cosas en las cuales tenemos intenciones de seguir creciendo. Acá por suerte tenemos un nombre muy bien visto, digamos, y bueno, la idea es crecer, vamos en ese camino, y estamos muy contentos. Buenísimo. Bueno, por ahí en este camino que vos recién decías, por ahí no, cuando recién entraste o ingresaste, el poco conocimiento, ¿no? Uno se tiene que ir formando con el transcurso del tiempo. Hubo, bueno, algunos eventos que también hemos charlado, me has comentado sobre la capacidad que uno tiene que de poder observar, ¿no? La naturaleza, en este caso, bueno, ni hablar si trabajás con animales para, digo, cómo tus acciones repercuten en la calidad de lo que vos después terminás produciendo. ¿No? Digo, desde qué alimento también darle a los propios animales, si se enferma uno, cómo tratarlos, ¿no? Todo ese aprendizaje siempre desde la línea de la agroecología, ¿verdad? Sí, sí, acá el cambio que nosotros tuvimos como familia en general, porque si bien, bueno, Trenquelau, que es una ciudad relativamente chica, se vive de una manera, tal vez no como capital, pero sí con los tiempos acelerados. Entonces, venir a la chacra, que es como venir al campo, es descubrir una nueva forma de vida donde los tiempos son diferentes, muy distintos, donde una de las cosas más importantes que uno puede hacer es esto, es la observación. Por supuesto que tenés internet, que te metés a investigar, a estudiar, le preguntás a gente que hace la misma tarea, a ver cómo se lleva, pero la observación yo creo que fue fundamental para empezar a entender qué es lo que se necesita, ya sean las gallinas, o sea, uno empieza a ver comportamientos, porque son sociedades que se generan, entonces uno empieza a ver los comportamientos y cada acción que uno hace va a tener una influencia y va a desatar algo. Entonces, ahí es donde uno tiene que tratar de, o por lo menos de la agroecología, que queremos darle la menor intervención posible. Por supuesto que son animales que uno tiene y en cierta forma los está explotando, pero bueno, trata de hacer las menores intervenciones para que ellos se sientan lo más natural posible. Más libres, digamos, nosotros, ¿no? Claro. Exacto. Por ejemplo, nosotros en los gallineros, las gallinas, bueno, están libres. Si bien tenemos un gallinero fijo, le vamos abriendo parcelas, o sea, como patios grandes donde ellas están en continuo, o sea, posibilidad de salir. En ningún momento le cerramos la puerta, por decirlo de una manera. Y ellas, bueno, se van moviendo, le vamos cambiando las parcelas para que puedan consumir o pastorear libremente, y a eso le hacemos un complemento de alimento que es orgánico, que en este año lo empezamos a fermentar, buscando mejorar los microorganismos de la microbiota, que creemos que es muy importante. Y bueno, hemos logrado que produzcan un huevo de buena calidad. Después se ve, ¿no? Los resultados, perdón, Ari, digo, si de repente uno tiene la posibilidad de comparar, por ejemplo, un huevo de una gallina ponedora en un espacio libre en comparación a un huevo normal que se puede conseguir en el supermercado, no solamente por ahí en el sabor, sino ya a la vista hay una diferencia. Sí, es un tema polémico, el tema de la vista. Porque uno, en realidad, primero tiene que saber qué es lo que está buscando. O sea, qué comparaciones va a buscar que le está marcando de que el huevo es de calidad. Si uno va y abre o se fija en un maple y se encuentra todos huevos grandes, parejitos, eso no significa que sea un huevo de calidad. Y la industria, en algún momento, nos está llevando a confundirnos. Por ejemplo, ya hay productos que una de las cosas que se sabe de que los huevos, digamos, como que marca una tendencia de buena calidad, que es que la yema tenga colores vivos. Antes se creía por ahí tenía que ser naranja. Hoy ya se sabe que lo naranja tiene que ver con una especificación, pero no significa que un huevo amarillo no sea bueno. Tiene que ver con la alimentación que tiene la gallina. Pero ¿qué pasa? Hoy por hoy en la industria ya empezaron a agregarle pigmentos. Entonces ya también te complica. O sea, uno busca en el huevo, normalmente que sea consistente, que tenga una yema como firme, brillosa. Pero bueno, la industria siempre está buscando equiparar eso y entonces nos puede confundir. Yo creo que la más importante de todas las cualidades que uno puede conseguir como consumidor es saber de dónde viene y cómo se produce. Cuando vos tenés contacto con el productor y realmente tenés conciencia de lo que estás comiendo, entonces buscás de dónde sale, ahí es el mejor índice de calidad. Donde vos sabés de dónde se produce, quién lo produce, cómo lo produce, que a veces es un poco más complicado porque uno no sabe dónde viene, pero hoy con la tecnología podemos llegar a eso, a descubrir cómo es eso. Y se generan redes por ahí un poco más fuertes también, ¿no? Con esto, productor y consumidor, exacto, si se quiere, o bueno, si hay un intermediario en el medio. Y exacto, volvemos a los vínculos, que muchas veces buscamos decir, bueno, che, hablemos con la gente, dejemos de interactuar siempre de modo online. Claro. Empezar a charlar de vuelta, empezar a vincularnos como personas que somos personas sociales. Che, Ari, hablando de redes, digo, otras agrupaciones o espacios que trabajen desde la alimentación, si se quiere, con esta misma mirada, que haya entren, que o que vos estés en contacto. Sí, hay algunas, por suerte la red, digamos, se va creciendo, hay algunos otros productores, por ejemplo, para nosotros, para mí, el faro siempre fue Fincas del Paraíso, que es una harina de excelente calidad, reconocida nacionalmente, y bueno, tenemos la suerte de tenerlo acá a un kilómetro de distancia, donde, y además somos compañeros, somos amigos con los chicos, siempre nos buscamos información, o sea, nos basamos en lo que hacen ellos, porque sabemos que para donde van ellos es para donde hay que ir. Así que tenemos ahí una gran ventaja de tenerlo a los chicos acá. Y después hay varios negocios que hubo algunos emprendimientos que han empezado también con el tema del huevo. Algunos lugares donde uno puede comprar de manera orgánica, que bueno, que por lo menos a mí me pone contento, porque cuanto más seamos, mejor es. Perfecto. ¿Y también tuvieron alguna actividad, puede ser con algún terciario ahí en la chacra, en algún momento, como una cuestión algún, más desde sí, la formación? Exacto, acá hay una formación, la formación de agroecología, que bueno, que en su momento venían a conocer la chacra, o sea, ellos dan toda una formación de lo que es agricultura de manera orgánica o agroecológica, es como una alternativa, que en realidad se debería dar en todas las facultades de agronomía, pero bueno, existe la carrera, y sobre el final ellos van a diferentes establecimientos a conocerlo en la vivencia de cómo trabajan. Y bueno, hemos tenido la posibilidad y la suerte de que han venido en un par de veces, donde nosotros les mostramos el lugar, les mostramos cómo trabajamos, y bueno, todo termina después en alguna comida elaborada por nosotros. Perfecto. Yo me quedo con una cosa que planteaste al principio, en esta búsqueda y como cocinero ir interiorizándose y modificando también la alimentación consciente, que tantas veces repetimos cual mantra y muchas veces lo dejamos de lado, ¿no? Y también en relación a lo loco del mundo caótico en el que vivimos, que ni siquiera podemos tener ese tiempo para cocinarnos. La cantidad de personas que laburan en la cocina y que tienen sus emprendimientos autogestivos y autónomos, que suple ese tiempo tan valioso, que es mucho más de producirte un alimento. Es una cuestión de cuidado también. Exacto, o sea, cuando uno, a ver, uno se enferma, va, lo primero que piensa es en el médico, o va, por lo menos hay gente que enseguida busca curarse, pero no tomamos conciencia de dónde empieza muchas veces la salud. Para mí el hecho de volver a las cocinas es fundamental, más allá de que después aparezcamos gente como nosotros que podemos solucionar, pero tenemos que volver a tener la conexión de cocinarnos, de qué significa salud. después tampoco ser tan estricto, porque yo muchas veces veo, o sea, empezamos en una discusión que bueno, que lo que es lo mejor, que lo keto, que lo vegetariano, que lo, o sea, esos extremos, y muchas veces dejamos de lado también la parte emocional, que está fundamental, y en el alimento, o mejor dicho, en la salud, juntarte con amigos a comer un asado también es saludable, y también te va a traer muchos beneficios. Entonces, por ahí, frenar un poco, empezar a analizar qué es salud, pero somos seres complejos. Entonces, la salud no es tan simple como elegir una dieta o elegir una comida. Es mucho más complejo y lo tenemos que llevar a eso y concientizarlo. Y cómo también, digo, si de repente uno se puede dar más maña o menos maña en la cocina, ¿no? Volviendo por ahí a lo visual, ¿no? Cómo entra por ahí desde lo visual el plato que uno se o produce o, bueno, compra en algún lugar, digamos, ¿no? Pero, digo, no sé, de la variedad de colores a la variedad de condimentos, no es lo mismo algo elaborado que un arroz con alguna cosita ahí dando vuelta rápidamente. Cómo eso también inclusive puede asimilarlo de otra manera el cuerpo, ¿no? Cuando esto que decís, tal vez el volver a la cocina, el volver a darle importancia a ese momento, ahí es donde tenemos también el beneficio, y es lo que hablamos hoy del primer eslabón de la cadena de esto que llamamos salud, ¿no? Exacto, sí, o sea, los colores en la comida no son solamente visuales, o sea, muchas veces los productos tienen un color por un porqué. Y muchas veces los productos que tienen los mismos colores, muchas veces nos traen los mismos beneficios. Entonces, que uno elija, no sé, el naranja, por decirlo de alguna manera, normalmente tiene que ver con un beneficio que te va a traer. Y si vos después elegís el verde, también te trae otra clase de beneficios. Y si bien el plato puede quedar lindo, en realidad vos lo que tu cuerpo está buscando es ingerir todos estos colores, porque te van a traer diferentes beneficios cada uno. Y que seguramente, perdón Ari, responda también a un ciclo del año, ¿no? Como alimentos que se producen en una parte del año y alimentos que se producen en otra. Exacto. Si hay algo que puede decir que es perfecto o que está cerca de lo perfecto, la naturaleza. Entonces, si hay algo que nace en una época del año es porque tiene un porqué. Y seguramente es necesario consumirla para que uno tenga esos beneficios. O sea, el suelo tiene la particularidad o esa ventaja de que crece lo que realmente se necesita. Entonces uno tendría que aprovecharlo. Por eso viene el tema de las verduras y las frutas de estación. Nos van a traer esos beneficios que necesitamos para esa estación. Eso, de eso habla la agroecología, bueno, la biodinámica, todos esos... esos pensamientos. El respeto también por esto, por la naturaleza, aceptar los ciclos, digamos, ¿no? Como entender que somos parte también de algo un poco más grande, digamos. Exacto, sí, o sea, totalmente. Nosotros no somos la respuesta, somos parte de algo mucho más grande, no somos el final de la cadena como a veces nos gusta pensar, sino que somos simplemente otro compuesto más de algo muchísimo más grande. Tal cual, Ari. Y la vez pasada, cuando estuve en Tren, que digamos que es parte de por qué se generó por ahí este espacio con vos, me acuerdo que te habían hecho la nota ahí en una radio de Trenquelauquen, que bueno, le podemos mandar un abrazo a los chicos de Radio Tiempo, que habías hecho un comentario sobre los beneficios, digamos, del poder alimentarse bien. Me acuerdo que dijiste una frase donde como que era algo como, si comemos bien, vamos a pensar bien. Me gustaría que pensemos un poquito, desarrollemos un poquito más esa idea. A ver, bueno. Premio complejo, ¿no? Pero digo, muchas veces acá hablamos desde, digo, somos lo que comemos, ¿no? O de acuerdo a la calidad de esto, de nuestra alimentación, de nuestros hábitos, si se quiere, como para abrir un poquito más, van a estar la calidad de nuestros pensamientos también. Pensamientos, y hablaste algo de la energía también, como para desacelerar un poco y bajar tiempos violentos y acciones violentas. Sí, yo lo que digo, que hasta por experiencia propia me pasó, cuando uno empieza a concientizarse y a quererse alimentar bien, empieza a cambiar ciertos hábitos, que normalmente uno, en este trajín de este acelere que tenemos, uno trata de buscarle un sentido a los hábitos en vez de cambiar los hábitos para un sentido. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí. Digamos, es como que uno siempre busca excusas para darle sentido al hábito que tiene. Muchas veces ese hábito que uno tiene está errado, y uno sabe que está errado, pero como no tiene la fuerza para cambiarlo, busca decir, bueno, lo hago por tal cosa. Y cuando uno empieza a tomar conciencia y a empezar a darse cuenta de que eso está mal, que hay que cambiar el hábito, por ejemplo, el de la alimentación, empezás a dejar de justificar muchas cosas de las que estabas haciendo. En la alimentación en sí, uno por ahí, esto, no tengo tiempo, o bueno, no, lo que pasa que esto es rico, de algo hay que morirse. Todo eso son búsqueda que uno hace para justificar lo que está haciendo. Cuando uno empieza a cambiar eso, sin darte cuenta, es una forma ya de empezar a cambiar tu pensamiento. Empezás a cambiar tu pensamiento, empiezan a pasar otras cosas en tu cuerpo, te empezás a sentir de otra manera, y eso lleva a que vos empieces a cambiar de pensar, porque lo que pensabas antes ya no lo pensabas, y empezás a buscar, empiezan a aparecer otros caminos. Entonces, sin darte cuenta, el cambiar la alimentación te lleva a cambiar tus propios pensamientos. Empezás a descubrir otras cosas, empezás a concientizar otras cosas, y te lleva a esto, a decir, bueno, el alimento te cambia la forma de sentir y de pensar. Después hay una algo mucho más flashero, que hasta no sé si puedo llegar a dar en sentido. El tema de, bueno, hoy por ahí se sabe mucho del tema de la microbiota intestinal. Todo lo que, cuando uno tiene una microbiota saludable, todos los beneficios que trae. Y bueno, por ahí sin entrar de demasiado detalle, porque no tengo tanto conocimiento, pero bueno, en la microbiota hay bacterias, hay diferentes compuestos. Sí, virus, parásitos, microorganismos, digamos. Exacto. Que cuando son saludables, te piden una comida. Y cuando no son saludables, te piden otra comida. Entonces casi los cuerpos somos complejos, somos tan complejos, que uno piensa que uno decide todo. Y muchas veces no es uno mismo o uno ser humano el que decide, sino todo el complejo del ser humano. Entonces cuando uno cambia la alimentación, la microbiota cambia, te cambian los pensamientos. Claro, no es solamente una cuestión de voluntad, de si puedo dejar o no las harinas, por ejemplo, sino entender que convivimos, digamos, esto, con la microbiota, que son miles y miles de esto, de microorganismos que por ahí hacen que que vayamos más para un lado o para otro, ¿no? No es tan racional. No es tan racional la cosa donde como seres humanos podemos controlar todo, sino es esa integralidad del registro corporal que a veces hace que consumamos determinadas cosas y otras veces nos lleva a consumir otras. Y el convivir con los organismos, con los microorganismos que tenemos nosotros internamente, y el convivir con el entorno, con la naturaleza, si se quiere, con el entorno en sí. Y el entorno social. Porque cuando uno va a un asado y dice, no voy a tomar más vino, voy a tomar agua, no tiene las mejores caras de los que están al lado. con esto no digo que no haya que tomar vino, porque ahí volvemos a lo que quise decir hoy más temprano, que muchas veces el ir a comer un asado con unos amigos, tomarte la cerveza, comerte un choricito seco y un pedazo de carne de más, muchas veces te trae más salud, porque te cambian otras cuestiones, te trae una charla, te trae una profundidad en alguna conversación, que te trae mejores beneficios de salud que quedarte en tu casa por ahí comiendo rúcula y tomando vino. Claro, no estrictamente desde la alimentación de alimento de comida, digamos, sino alimentar el alma. Exacto, exacto. Buenísimo. Bueno, Ari, un placer haber compartido este rato radial con vos. Reforzamos el tema de las redes, ¿no? La tratoría, recordame si querés las redes sociales, como para que la gente, si quiere chusmear. Dale, la Trattoria TL y Chacra del Inicio. Son en los dos lugares donde por ahí se puede buscar lo que estamos haciendo. Justo este fin de semana tuvimos ahí en Fincas del Paraíso, abrió las puertas y como fue el solsticio de invierno, se hizo ahí como un homenaje y bueno, nosotros fuimos, participamos del evento, se hizo también la fiesta del farol, que es una fiesta de la pedagogía Waldorf, que bueno, estuvo muy lindo y hicimos un guiso de lenteja bien completito que salió rico. Está muy bien, cocinando para luchar contra el invierno, ¿no? Ahí. Sí, es una linda época para cocinar. Ahí va. Un poquito más adentro, le pones power a las cosas, ¿viste? Para que levante calor. Temperatura, tal cual, para combatir el frío. La excusa de comer calorías. Seguro. Bueno, Ari, muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, nosotros nos veremos prontito. Y bueno, un placer haber compartido esta columna viscolástica con vos en Charco de Arena. Bueno, gracias, chicos. Nos vemos en Urquiza. Eso. Parecido. Seguro. Te mandamos un beso enorme. Un beso enorme, Ari. Beso, chicos. Pasaba Ari Polenta desde Trenque hablando un poquitito de la alimentación saludable, de otras maneras de consumir, de otras maneras de producir. Sí. Me gusta el concepto este de la alimentación como el primer puntapié a qué es lo que hacemos para promocionar nuestra propia salud, que muchas veces es lo que hablamos en las columnas, ¿no? Y bueno, y es esto, es lo que le ingerimos, cuál va a ser el combustible de nuestro cuerpo. Ahí está. Muchas gracias, Nico. Por favor. E ainda assim amo leve. Me munindo de força e ação, munição é tiro certo no alvo que quero conquistar. Sigo os caminhos sem pedir licença, mas sem passar por cima, sem pisar, e desviando de pés inocentes, porém mortais que cercam. Com fé no que sei e no que não sei, no que sou e no que serei, sigo hoje forte mais do que ontem. Minha resistência é voz. E se for preciso, eu aprendo a ser feroz. Protege minha calma, é preciso ser forte pra ser, precisa ser forte. Joana receitou banho de arruda, chá pra benzer, corpo fechado, alma que ecoa. Ventania só pra cantar, yeah. No balanço das águas virar, na dança dos copos achar. A força ancestral, de mansinho vem devagar, pisa firme, vem conquistar, solta a voz e canta, canta, protege minha calma, é preciso ser forte pra ser, precisa ser forte. Joana receitou banho de arruda, chá pra benzer. Fechado, alma que ecoa, ventania só pra cantar, no balanço das águas olhar, na dança dos copos achar, a força ancestral, ancestral, de devagar, pisa firme e vem conquistar, solta a voz e canta.